Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Andar Bien, un programa de reflexión vial. Hola, Nina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, ando muy bien. María, yo también, ¿andamos? Yo también ando muy bien hoy, y hoy andamos con alguien diferente en los controles. Sí, sí, alguien que está aislado en la zona biológica para... Está en cuarentena, creo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? Ando un poquito engripado por acá, ¿eh? Genial, vengo, genial. Vengo medio con la voz baja. Sí, sí, ahí te escuchas un poco mejor, genial. Pero bueno, estamos firmes acá en el programa 110, el 17, ya confundimos fecha con todo, pero el programa 110 de Andar Bien. Así que vamos a hacer un repasito de la forma por la que nos pueden escuchar. Estamos saliendo en vivo por 105.5 FM Radio Los Coihues. Pero también salimos casi a todo lo largo y ancho, sí, del país. Sí, sí, sí. ¿Dónde más salimos, Nina? Por FM Signos 88.5 en San Antonio Este, también por FM La Tosca 90.9 en Santa Rosa y también por La Hormiga FM 104.3 en Rosario. En Bolívar 88.9, esa, en sí, provincia también. De Buenos Aires. En Esquel 94.7 FM Sol. FM Contacto 102.3 en Tartagal. Antena Libre 89.1 en General Roca. Por streaming en Espacio Vial. Radio Espacio Vial. Y Radio Web 365. Y transmitiendo desde nuestro, sí, Instagram también. Estamos saliendo en vivo, que nos pueden ver y escuchar por Andar Bien Radio, que nos pueden buscar ahí. Y pueden ver incluso el mapa en las publicaciones que tenemos de todos los lugares por los que estamos saliendo. Está muy bien el mapa ese, tenemos puntitos por todo el país. Así que, no sé, próximamente está incluso afuera, creo. Pero ya tenemos. Así que sí, síganos por Instagram, que siempre. Sí, sí, sí. Van a haber novedades. También estamos en FM Imagen en 99.5 en Comandante de Piedrabuena y en el Maitén en Radio Esfera 91.5. Radio Universidad 93.5 de la UTN Río Grande, y los sábados a las 18 estamos saliendo por FM La Tribuna en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Pero tenemos uno nuevo. Sí, FM Sol 106.9 de Río Tercero, Córdoba, que estamos saliendo los jueves 19.30. Y los sábados a las 15. Tenemos un doble programa en Río Tercero, excelente. Sí. Llegando ahora a Córdoba también, cada vez en más provincias de Argentina. Sí, sí. Así que toda esta retransmisión y todos estos programas no podrían ser posibles sin la ayuda de nuestro auspiciante desde el programa número uno, desde antes de emitir incluso, que es Free Love, que es donde pueden... Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Gracias a Freelop, que nos acompaña, como decíamos, desde el primer programa, así que donde pueden ir a pasar a llenar el changuito con cosas frescas, fiambre, quesos, vino, todo fresco, de primera marca y a muy buen precio. Programa de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante. Venimos hablando de conducciones con condiciones particulares en la ruta o en el auto. Sí. Y hoy vamos a hablar en particular de la conducción con lluvia. Sí. Y es interesante porque la lluvia no es estacional. Se nos puede dar en cualquier estación o en cualquier lugar. Hoy es el ejemplo. Así que es algo para tener en cuenta a lo largo de todo el año y de casi todas las regiones. Siempre en algún momento nos encontraremos con una buena lluvia y hay que saber cómo manejar para controlar la lluvia. Tanto la lluvia que cae en nuestro parabrisas, en nuestro, sí, auto, como en la ruta. Justo quería hacer un paréntesis porque el programa pasado hablamos de la conducción con el humo. Sí, y justo sí. Hubo un incendio en el Champaquí y hubo problemas de humo en la ruta. Que te dicen, sí. ¿Cuándo va a haber humo? ¿Viste? Que te dicen, pues, yeah, a veces hay, ¿no? Incluso en invierno, que decís, bueno, sí, hoy uno es más acostumbrado al verano, pero no. No, no, exactamente. La conducción con humo también es algo, se habla muy poco, ¿eh? Y es algo que, nada. Que, sí, no en esta zona, no en esta zona, pero sí. El que escuchó el programa y está por la zona, justamente por Córdoba, ¿no? Sí. Nada, si lo escucharon y aplicaron lo que les dijimos en el programa, bueno, no habrán chocado en ese choque en cadena que hubo ahí cerca del Cerro Champaquí, por Villa Las Rosas, supongo que fue. Sí. Bueno, disculpen, volvamos. No, no. Y este programa es una serie de estos programas que estamos haciendo sobre conducción con condiciones climáticas particulares. Así que para empezar nuestro programa, Nina, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con Bajo la Lluvia de Los Pericos, del álbum Desde Cero del 2002. Vaya bien, ojalá, ojalá que te vaya bien. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 30, requisito para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. C. Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Muy bien, como Nina repasó el artículo... es un artículo justo para el tema de hoy, para evitar la obstrucción en la visual desde el parabrisas, es indispensable tener el equipamiento para despejar la vista en el parabrisas. El detalle que también dice desempañado de parabrisas, o sea, no solamente limpia parabrisas, sino que tenemos que tener bien claro cómo usar el sistema para desempañar el parabrisas, que por ahí lo más normal cuando uno sube al vehículo. Llegás y el auto está frío, el parabrisas está frío. Cuanto más gente sube al vehículo, es más fácil que suceda eso, porque introducimos más humedad dentro del habitáculo y eso condensa sobre la superficie fría del parabrisas y se nos condensa y nos obstruye la visual. Lean, pero una pregunta: en los autos modernos, el parabrisas, el desempañador, todo funciona sí. Muy bien. En los autos más viejitos, sí. ¿Cuál es la mejor técnica para desempañar rápido un vidrio? Lo de rápido ahí no, porque en uno nuevo uno tiene la herramienta del aire acondicionado. El aire acondicionado te seca el aire, entonces de esa forma quita humedad, que no es necesariamente podés disminuir la humedad calentándolo. En los autos más viejitos tenés que esperar que caliente la calefacción y ahí sí poder enviar calor al parabrisas para que no esté tan frío y condense la humedad. Hay gente que desempaña con el aire caliente, hay gente que desempaña con el aire frío. Sí, es con los dos, incluso en los autos nuevos, auto que le funcione el aire acondicionado, se puede usar, hasta es recomendable incluso las dos, porque el aire acondicionado le quita humedad. Y a su vez, si vos calentás de forma progresiva el parabrisas, van a ayudar las dos a que se desempañe. En un auto viejito te queda una sola. Bueno, en un auto que no le funcione el aire acondicionado. Abrir la ventana. Claro, lo que pasa es que justamente la ventana no necesariamente te va a entrar aire con más temperatura y quizás tampoco pueda estar el aire más seco. Y te entra agua. Claro. Entonces... Me refiero a humedad en el ambiente. Cuando vos le escuchás el pronosticador que dice 99 o 100% de humedad, eso es mucha humedad, que vos tenés buena visual, pero cuando tocas con una superficie fría, eso se condensa. Eso pasa, el ejemplo mejor de todos es por ahí cuando uno está en la casa, y hace frío afuera, o estás calentito adentro, y si tenés una estufa a leña, no, porque es más seco. O sea, hay menos emanación de... Me estoy poniendo medio ñoño, pero hay menos emanación de agua en el ambiente. Pero, por ejemplo, si una estufa de gas o estás cocinando algo en la hornalla, evaporando algo, lo más probable es que se condense todos los vidrios del lado de adentro, que queden los vidrios mojados. Claro, es lo mismo que pasa con el vehículo adentro. Con el vehículo que queda mojado adentro, que tiene condensación. Claro, porque vos entrás, estás respirando, estás largando humedad. El auto no estaba así, quizás cuando vos entraste. Pero... Yo tenía un auto viejo y tenía un artefacto, que todavía lo tengo, y es una escobillita esas de limpiar el vidrio, y le da agua adentro y chorrea. Lo que pasa es que al momento sale... ¿Qué pasa? Eso puede ser peligroso incluso, porque vos arrancás el auto... ya está como para marchar, no calentó todavía la calefacción. Vos le pasaste del lado adentro el desempañador. Perfecto, salís. Hacés 50 metros y se te empieza a empañar otra de nuevo. Vez, sí. Y venís de nuevo y nuevo. Y bueno, eso porque todavía sigue frío el parabrisas y no podés calentarlo con la calefacción. Otro error que mucha gente suele hacer es pasarle un trapo que termina dejando engrasado el vidrio. Sí, que una vez se desempaña queda... Son condiciones que la complicás, pero ahí por ahí hay que esperar un poco de tiempo. Es difícil acá, porque acá la condición en Bariloche es que vos cuando subís al vehículo, aparte de estar frío el parabrisas, que es lo que puede pasar en cualquier lugar en invierno, tenés quizás un par de milímetros de escarcha. O sea, adentro. Es un montón de tiempo eso. Sí, del lado afuera, que vos por más que sí. Te tenés que quedar sí o sí a... Bueno, eso, en ese sentido podría ayudar que la calefacción ya para cuando hayas limpiado y hayas quitado la escarcha, ya bueno, ahí ya podés confiar en que no se te va a empañar. Pero tenés que tener primero... una de las dos, si no tenés que ir con un trapito, si no te pusieron la calefacción ni nada, estamos muy complicados. Pero siempre revisar los parabrisas. Primera medida básica de seguridad. Sí. Si llueve, si ves que está lloviendo, tener los parabrisas. ¿Qué hace uno si se le daña el parabrisas y empieza a llover, Nico? ¿Cuál es el consejo? ¿Siempre detenerse? Si se te daña el parabrisas, qué buena pregunta. Para mí sí, detenerse. Depende cuánto llueva, pero generalmente si llueve lo suficiente como para necesitar el parabrisas y no vas a ver nada. Sí. Si no llueve tanto que decís que lo limpiás y podés andar, sí, pero si no, no. Hay vehículos viejos, la década del 60 o 70, que limpia parabrisas lo movías a mano, sí. Aparte del motorcito. Y nada, después tenés la muñeca, es como batir huevo, ¿no? Sí, hacer un merengue, ¿no? En un momento te queda la muñeca un poco dura, pero nada, si vas a velocidades bajas, que eran la de esos autos, ¿no? 40, como no, mucho, 50. Y si no está lloviendo en forma torrencial. Y si no llueve en forma torrencial, uno puede hacerlo. Pero si llueve fuerte, tipo cortina, y sí, hay que esperar que pare la lluvia. Es como, hay que pedirle caja automática a un auto que no tiene limpio parabrisas. Claro, es más porque difícil. Es como andar a ciegas, sí. Más o menos. Sí. Después el tema también de, bueno, acá no está, pero el tema de las lunetas, que el vidrio de atrás del vehículo. También es importante el sistema de desempañado, que eso no es obligatorio. Ya no hace mucho tiempo me habían ofrecido un plan donde dentro del plan, no voy a decir la marca de qué auto era, pero estaba como opcional el kit desempañado de la luneta. Yo no lo podía creer. ¿No es obligatorio? Estamos hablando año 2017 y venía como adicional el algo. Y hace toda la diferencia. Era el kit eléctrico que era levantavidrio y desempañador de luneta, no lo podía creer. Yo lo que había visto que te venden un sticker, que es una resistencia que la pegás atrás, claro, ¿viste? Para sí. Cuando se te rompe. Y también otro que lo pegás adelante. Ajá. Entonces te queda el desempañador eléctrico adelante también. Pero nada, te tapa la visual, es una locura, sí, ¿no? Sí, pero... es rayado, sí. Claro, por eso los autos no tienen desempañador adelante, que claro. Sería lo ideal, porque te queda el claro, te queda rayada sería bárbaro. La visión. Sí. Así que bueno, eso es el... Sí. Eso es para redondear el tema de hoy, antes de un par de notas que vamos a tener. Así que, ¿qué vamos a escuchar, Nina, ahora? Vamos con Have You Ever Seen the Rain, del álbum Creedence Clearwater. Creedence. Sí, sí. Si algún día has visto la lluvia caer en un día soleado, sería la traducción de la letra, ¿no? Acá en Bariloche llueve varias veces, sí. Días soleados. No sé, creo que en Provincia de Buenos Aires nunca vi llover un día con sol. Siempre vi todo nublado por la característica, ¿no? Que se capota todo. ¿Qué? ¿Nunca viste arcoiris? Sí, pero eso fue después de la lluvia. Pero en Bariloche me ha pasado mirar para arriba o sea, ver el sol y que me esté cayendo agua del cielo, ¿no? Que sí, en provincia de Buenos Aires, no, nunca me ha pasado, en Capital creo que tampoco. Porque me parece que la característica es que se nubla todo, ¿no? O sea, grandes hectáreas de nublado, entonces no te pasa sí, eso. Sí, bueno, no me quiero ¿no? pero, sí, ponerme pesado de nuevo, pero acá en Bariloche tenemos la condición de que estamos pegados al desierto y un lugar muy húmedo, entonces sí. Está la situación que dice Nico de... Clima de transición que, también, ¿no? Claro, entonces por ahí así, ya la pampa húmeda no, son... Se da la situación, yo la he vivido, pero es más particular. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de Creedence. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para medirlo, contá elefante. Porque lleva un segundo de cinco. Bueno, impecable acá. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Volvemos al programa. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Estamos con Manuel Robledo. Manuel es socio fundador junto con Damián Fresa y Brenda Villegasque, perdón, de la Casa Central de la Autoescuela Maneja 2 en Buenos Aires, que también tienen franquicia en San Isidro y en Vicente López. Buenas noches, ¿cómo estás, Manuel? Buenas noches, muy bien todo por acá. ¿Ustedes cómo están? Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. No, chicos, un placer, es un lujo. Hoy estamos hablando de la conducción con lluvia y queríamos que nos cuentes cuáles serían esas recomendaciones básicas y que todos tenemos que tener en cuenta al momento de manejar en situación en que haya mucha lluvia. No, totalmente. Bueno, lo primero que hay que tener siempre, seas principiante o no, ya estés asegurado, es regular bien los neumáticos, que estén bien los frenos, es muy importante, porque a mayor caudal de agua no todos los neumáticos tienen la misma adherencia y es la única parte del auto que está en contacto con el suelo. Con lo cual, prever antes siempre es muy importante y ver que tenga la presión necesaria, que estén en buen estado y lo mismo los frenos. Pero bueno, para el manejo, al momento de manejar, lo ideal es mantener muy bien las distancias, no hacer frenadas bruscas, no sobrepasar cuando no sea necesario. Son cosas que son innecesarias, ¿viste? No, sí. Siempre señalizar bien, tener las luces también en buen estado y paciencia, armarse de paciencia, ¿viste? La lluvia no podés manejar, si vas por una ruta, una autopista, normalmente a 110, 120, 130, sí, según las máximas permitidas. Con lluvia, yo te diría que hasta 70 kilómetros por hora. Ok. ¿Cuánto aconsejan ustedes, por ejemplo, cuando comentabas de mantener la distancia de diferencia, ¿no? Un día normal, un día soleado, un día sin lluvia, comparado con un día con lluvia. ¿Qué? Mirá, lo ideal es más o menos 2.5 metros en un día normal, 3 metros, y después vas, por ejemplo, si vas a 60 por una avenida, 2.5 metros, 3 metros, está bien. Pero si vos vas en una ruta, una autopista, lo ideal es por lo menos 5 metros. Y en el caso de que haya lluvia, ajá, yo personalmente dejo aproximadamente 12 metros y no voy a mayores velocidades. Está bien. Pero esos, o sea, nosotros generalmente por ahí recomendamos como la medida de tiempo, como que es proporcional a la velocidad, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué serían? ¿Serían como dejar 3 segundos o...? Mirá, a 40 kilómetros por hora haces 40 metros en 3 segundos. Sí. Sí, como para que sea una idea. Entonces, si vas a 60 kilómetros por hora, lo ideal es por lo menos dejar 6, 7 segundos. Manuel, tú mencionaste la importancia de revisar los frenos y quería preguntarte qué recomendaciones hay cuando toca frenar y hay agua, o cuando toca atravesar un pozo muy grande de agua. ¿Se tocan los frenos? ¿No se tocan los frenos? Es algo muy importante la pregunta que me estás haciendo. Generalmente hay agua en la ruta cuando hay lluvia, pero bueno, muchas veces sucede que se hacen lomas o baches, que es cuando podemos hacer aquaplaning. Lo ideal es no tocar el freno y hacer los rebajes de la caja del auto de cambios para que vaya frenando con el freno, lo que se le llama freno de motor. Uh-huh. Eso es el ideal. Lógicamente, en una situación más extrema vas a tener que frenar, pero tiene que ser algo muy delicado, muy suavemente, para no ocasionar accidentes y para no perder el control del auto. Sí. También se da el caso, aparte de aquaplaning, de freno diferencial, ¿no? De que agarrás un charco como que se frena de ese lado. O ¿Eso tiene que ver con una cuestión de la velocidad, quizás? O Sí, totalmente, totalmente. El ideal es no ir a grandes velocidades y ya prever, lógicamente de noche es más difícil que la conducción de día, pero en el caso de que sea de día, vos a los baches, a los lomas, a todo el río, especie de río que se hace en la ruta, lo es. Entonces tenés que prever, porque ahí perdés adherencia, el neumático pierde adherencia y tenés que tener el volante más firme e ir desacelerando. Sí. Sí, porque es como que el auto queda en un río y deja de tocar el suelo. Exacto, sí, va flotando, digamos, que quedás... Exactamente, y no es un barco, no tiene motor, no nada, entonces es como que quedás a la buena de Dios. No te va a responder la dirección ni nada de eso. Totalmente, totalmente, es perdés la adherencia del auto, por eso el volante es firme, sin ser un brazo de Playmobil, ¿no? Sí, con los codos flexionados, pero bueno, más atento y tratar de no tocar el freno y pasar a la menor velocidad posible, o si tenemos tiempo y no hay nadie atrás ni adelante, esquivarlo. Bien, sí, tenemos casos similares acá, pero con el hielo, creo, de que por ahí tenemos algún detalle, bueno, de que no nos quiere responder la dirección, ni los frenos, ni nada. Ahí son expertos de ustedes, yo por suerte estoy acá, por suerte no, porque estoy en Capital Federal cuando sería lindísimo vivir allá, pero el tema nieve, los expertos son ustedes, yo te la paso viendo videos, y bueno, hay genios manejando en nieve, y hay otros que no son tan genios. No, generalmente el experto es el que trata de evitar esa situación, porque en esa situación si no frena, no frena, y si no dobla tampoco, no, pero bueno, ya depende mucho de la condición en la que estás, de cómo la podés zafar, pero bueno, es otro tema, así que estamos por el tema del agua en forma líquida. No, y bueno, yo creo, por lo que veo, es que se usa mucha cadena, que yo creo que, sí, que es la única manera, te diría, para un tipo que manejó toda la vida o en ruta o en capital o, bueno, sí, por ahí afuera, pero nunca en situación de nieve. Sí. Una pregunta, Manuel. Una vez que hemos pasado por superficies donde hay mucho charco o atravesamos mucha agua, ¿es importante tener algún recaudo después en el auto, hacer algún tipo de mantenimiento o alguna limpieza de algo en particular? Mira, lógicamente, viste, lo ideal es siempre tener el auto limpio y bien mantenido, con frenos, con todos los fluidos, como los neumáticos, como te decía. Hay que secarlo. Lo que pasa es que nadie saca la rueda y seca los frenos, sino que se secan solos. En eso no hay problema, sería el mantenimiento normal. Porque es, viste, lluvia, llueve en todos lados. Claro. Sí. Pero, bueno, lo ideal sería secar todo el auto. Ok, o sea, está bien. O sea, esperamos. El tema de frenos, no hay problema, se secan solo por una cuestión de temperatura. Pero, sí, señor, es correcto. Sí, el tema de neumáticos, como para revisarlo después de... ¿O cómo recomendás el recambio o que un neumático, mirá, puede estar en condiciones o no? Totalmente, bueno, idealmente si vos compras un auto 0 kilómetros, el neumático va a estar 0 kilómetros. Uh-huh. Lo recomendable es rotarlo de manera cruzada, digamos, los dos de adelante, el conductor del lado de acompañante trasero y el acompañante delantero del lado del acompañante trasero del lado del volante, cada 10.000 kilómetros. Normalmente los neumáticos en los autos duran en muy buen estado 45.000 kilómetros, y a los 60.000 yo recomendaría cambiarlos. Cambiarlos sí o sí, ok, está bien. Cambiarlos sí o sí. Todos los neumáticos tienen una guía que lo puedes medir con la moneda, con el dedo y todo, para ver el estado. Pero no solo es importante eso, porque también tenés que ver si el neumático no se rotó como corresponde, tiene mayor desgaste y no vas a tener la misma adherencia. Bien, bien, perfecto. Sí, eso siempre contando, ¿no?, de que no tenemos un problema de desalineación ni nada de eso, pero con una cuestión de desgaste uniforme y normal está bien. Totalmente. Y pará, y hay camionetas que los neumáticos duran 80.000 kilómetros también, claro, ¿no? Son distintos tipos de neumáticos y todo. Pero un neumático estándar, el ideal sería este. Perfecto, Manuel. Perfecto. La verdad, estuvo muy bien. Gracias por ¿Alguna por tu otra tiempo? Recomendación? Sí, sí, hablamos de frenos, hablamos de neumáticos, hablamos de distancia, de velocidad. ¿Algo más que sea importante tener en cuenta en la conducción con lluvia? Mira, con lluvia y sin lluvia yo te diría también hacer los cambios de filtros, de aceites y de mantenimiento correcto del auto, porque nada, si vos tenés un auto se te va a desgastar el motor y va a reaccionar distinto. Por ahí el freno de motor, si no le hiciste el cambio de aceite, está más seco, o por ahí hay autos que tienen GNC y trabajan más en seco. Los mantenimientos correspondientes cada 10.000 kilómetros, lo mismo que la rotación de las cubiertas. Y bueno, después el estado de cada uno, como tiene el auto, me parece que es importante. Hasta para la reventa, si se quiere. Claro. Perfecto, perfecto, Manuel. Manuel, pero, muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos haber estado con nosotros. Así que hasta la próxima. En cualquier momento seguro que te podemos llamar por otro tema similar. Chicos, por supuesto, un placer. Gracias por brindarnos este espacio. Te agradezco. Son un equipo de primera, así que cada vez los escucha más gente. ¿Qué? Y tienen un programón, así que nada, muchos éxitos. Y para lo que necesiten, desde este lado acá estamos. Que repita las redes sociales, sí, para sí, por favor. El que lo quiera contratar. Manejás una escuela de manejo, ¿no? Manejados es una escuela de manejo, exactamente. La casa central está en Recoleta. Fue un proyecto que arrancamos con un amigo, y bueno, la verdad que estamos teniendo un éxito muy bueno. Tenemos franquicias en Vicente López, en San Isidro y en Tigre, así que nada, tenemos todos autos del 2021 en adelante, todos instructores que los capacitamos en la Dirección General de Licencia. Tuvimos algunos convenios con Canal 13, con TN, con bueno, nada, con ustedes estamos hablando siempre. Así que nada. ¿Querés dejarnos el teléfono o Instagram, lo que tengan más más al alcance? Todo, sí, sí, por supuesto. El Instagram de Manejados es @maneja2.autoescuela. Perfecto. Genial. Y si tenés el teléfono a mano, si no el teléfono lo podés buscar ahí en el mismo Instagram, supongo. Está todo ahí, pero igual te lo dejo. Es 1168 84 1463. Perfecto. Dale, muchísimas gracias, Manuel. Nina, cuéntanos, chicos, con qué tema seguimos. Vamos con... Mil gracias. A vos. Vamos con Limpia Parabrisas de DJ Near del álbum Limpia Parabrisas de 2022. Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar. Atentos. Otro talento que va a matar la liga. Atentos, escuchen esto. ¿Dónde está toda esa gente? Todo lo que están bien alcoholizados. Óyeme, yo creo que el servidor aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí. Apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares, prendan la bombilla, prendan la bombilla los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira para allá, mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba. Yo llegué aquí a Chile, seguro que yo siento el piqué, seguro que yo improvisé tarima, todo el mundo con el pica para visa. Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, y como cada dos semanas, hoy vamos a hablar con Cristian, que siempre nos tiene una historia linda, con detalles lindos y nada, siempre es una historia que queda muy bien y es agradable escucharlo siempre. Así que, hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lean, ¿cómo andan? Muy bien. Saludos a la audiencia, al equipo. Muy bien, por acá. Recién los escuchaba acá en Córdoba. Bueno, Nico, ha estado. Los veranos son muy lluviosos. Febrero es constantemente muy, muy lluvioso. Muchas precipitaciones, mucho granizo. Así que el resto del año bastante seco. Así que nosotros padecemos el verano, la humedad. Y hoy vamos a seguir con este tema de limpia parabrisas y vamos a ver cómo fue la evolución del limpia parabrisas. Y como para empezar, nos podemos imaginar hace 50 años atrás, como ustedes hablaban al principio, los autos no venían equipados con elementos que son elementos de seguridad, ¿no?, que garantizan una óptima visibilidad en condiciones de lluvia, o si los traían eran medio precarios. Hasta que, bueno, se fueron empezando a generalizar los limpiaparabrisas, los desempañadores, los lavalunetas y demás accesorios, ¿no? Andar en un auto en esa época que no disponía de esos elementos un día de lluvia era al menos temerario. Y ahora vamos a la parte de la historia. Pensar en quién inventó los limpiaparabrisas tal vez sea el más curioso de los interrogantes. Sobre todo porque resulta muy llamativo y yo diría sospechoso también el hecho de que en el mismo año tres personas se atribuyeron la patente de limpia parabrisas. Sospechoso, ¿no? Fue en 1903. Uh-huh. Mary Anderson, Robert Douglas y John Upjohn fueron a la oficina de patentes con la misma idea. Sin embargo, fue la estadounidense Mary Anderson quien se llevó finalmente el mérito de esta invención. Punto para la chica de nuevo en la industria del automóvil, ¿eh? Cristian hace toda una reivindicación de la historia de las mujeres en la industria automovilística, me encanta. Sí, sí, sí, porque recuerda que el primer viaje en auto lo hizo una mujer también, ya estuvimos hablando de sí, eso. Sí, sí, sí. Y el sistema de Mary fue el primero en ser efectivo y sobre él se basaron la mayoría de los fabricantes de la época. Y era un sistema manual con una palanca que se accionaba dentro del vehículo y tenía como un contrapeso para apoyar la escobilla contra el vidrio. Esa patente se aprobó en 1903, hace más de 120 años. ¿Y saben qué? Otro punto para la chica, porque el limpia parabrisas automático también fue invento de otra mujer. Charlotte Brightwood registró la patente en 1917. Y a lo largo del tiempo el mecanismo fue variando mucho, ¿no? Los primeros, como ustedes decían, eran manuales. Luego empezaron a funcionar en una época con el vacío, o sea, tenía una manguera que se conectaba al múltiple de admisión del motor y eso tenía una bomba de vacío y era lo que impulsaba a las escobillas a moverse. No era muy eficaz, se trababan constantemente. Eso lo podemos ver en los Jeeps nacionales, estancieras, Falcon, primeros autos que se fabricaron en los años 60. Después fueron evolucionando hacia lo que era el parabrisas, el limpia parabrisas que hoy conocemos, ¿no? Los eléctricos. Sí. Había, por ejemplo, el caso del Citroën 12B, que tenía sí. Como una tripa, de como la del velocímetro, que estaba unida a la transmisión. Entonces, si vos ibas más rápido, iba más rápido, las escobillas se movían más rápido. Y después, en los años 70, empezaron a salir los primeros limpiaparabrisas automáticos también de la mano de Citroën. ¿Y ustedes qué piensan en el futuro? ¿Qué nos espera en cuanto a la evolución de este sistema? ¿Qué se imaginan? Yo estuve viendo algunas cosas medio como de ciencia ficción, ¿no? Sí, a mí se me ocurre que para quitar el agua no tendría que moverse nada, tendría que ser algo que no se ve, que te está despejando el agua de alguna forma, ultrasónico, no sé cómo, pero láser. Sería lo ideal. Un láser. Bueno, que los dos, lo escuché Nico de fondo, los dos tienen razón, o sea, ya pueden ir a patentar la idea, porque la Cybertruck, ustedes la conocen, sí, la camioneta... Camioneta ladrillesca, digamos. La que de tengo Tesla. En mi casa, la que uso a veces. Sí. Sí. Patentó un sistema láser que ajá. Detecta, por ejemplo, si se pegó mugre en el limpia parabrisas y la potencia del láser y lo elimina con un rayo, tipo Sales Daddy, ¿no? Mientras no te le viene el ojo. Porque sí, desde 1903 hasta ahora la tecnología ha sido una escobilla, digamos que lo sí. Que ha cambiado es que lo impulsa o que lo mueve, o ha habido algún sí, otro cambio, innovación no, grande. Tesla anunció este sistema, pero no lo practicó, digamos. Ahora la escobilla de la Tesla Cybertruck es una escobilla gigante, que va largando agua también, pero es la misma escobilla que todos conocemos. El láser quedó en la oficina de patentes nomás. Y lo que vos decías, Lean, McLaren también anunció con ultrasonido, efectuando unas vibraciones de frecuencia de unos 30 Hz para despejar, digamos, la suciedad o el agua. Estaba pensado combinarlo con la escobilla tradicional y era para que trabajara menos la escobilla. Ajá. Así que esa era la idea. Mira, y... sí, como que nada definitivo, esas dos opciones, no, nada viene a reemplazar la escobilla, evidentemente. No, parece que la escobilla tiene muchos años en adelante. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto dura una escobilla? Yo sé que la mía la tendría que haber cambiado hace rato. Yo sé que las mías siempre parecen que las tengo que cambiar. Dos inviernos porque te las reseca. Sí, más o menos. Más de tres creo que no. La, Las escobillas duran según los fabricantes, o sea, sí. Los fabricantes te van a decir que las cambies mucho antes de lo que vos pensás, ¿no? Es parte del negocio. Les recomiendo sustituir una vez al año. Y distintos estudios, con estas cifras que nos gustan a nosotros, dicen que tiene una vida útil de 750.000 barridos. Habría que llevarle cuenta. Sí, lo que equivale a limpiar la superficie de 80 canchas de fútbol. Ajá, bueno. Ese es el dato para tener en cuenta. Y bueno, para alargar la vida útil de las escobillas... Para tener en cuenta y para llevar la cuenta. Claro, sí. Para tener en cuenta y para llevar la cuenta, ¿no? Ahora empezaba a contar 1, 2, 151.000... Claro, pero lo podés contar en canchas de fútbol, que te es más fácil. También. Son 80. Imagino que alguien en Atacama por ahí no la cambiaría nunca, pero igual... El sol no se la reseca. Claro, sí, sí. Sí, la goma... Sí. Sí, entiendo que sí. Sí, el... La goma de la escobilla se reseca por ahí con algún tipo de vaselina neutra. Lo que pasa es que te engrasa el vidrio. Claro, sí. O algún tipo de detergente neutro. Se recomienda limpiarlas cada tanto, cada 15 días, 30 días, depende del uso. Por lo que fallan, trepidan, es por la resequedad en realidad. Y ahí no nos tenemos que olvidar, hablando de todos estos sistemas, del socio incondicional de limpia parabrisas, que sería el lava parabrisas. Yo no sé cómo lo llaman. Sonido. Tenemos en el equipo en Colombia, ¿cómo lo llaman? El chorrito de agua. Zapito, zorrino, tal cual como acá. Bueno, el conjunto con el limpia parabrisas nos despeja la visión de las sociedades, ¿no? Y hay un mito, no sé si es cierto o no, que dice que si vos le pasas una papa al vidrio, el almidón crea una capa que lo protege y evita la humedad y la condensación. Yo lo probé, ¿no? Lo probé y no anduvo, por lo menos en mi prueba, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo te quedó? Se me congeló, porque también si le pasas la papa la noche anterior se te congela, no se te forma la escarcha. Ajá. Porque el almidón hace que, lo que dice la teoría, ¿no? Que no se te acumule agua en el parabrisas. Entonces no, claro, se te congela, tampoco. Ajá. El agua cuando cae resbala, digamos, ¿no? Tú lo probaste con bajas temperaturas. Había que probarlo con lluvia en temperaturas no altas, de menos cero. Sí. Pero estamos hablando del lado de adentro para que no condense. No, yo estoy hablando del lado de afuera. Sí. Okay. Y la papa cruda, no frita. Ah, importante. Sí. Me imagino la papa frita dejando toda una barra de grasa, todo multicolor, el limpia parabrisas. Cuando probaste, Nico, ¿quedó bien visible? ¿No quedó como un poco sucio? No, quedó visible, lo hice a la noche, así que tampoco tenía mucha perfección de la visibilidad, pero no se veía algo como un agua turbia. Como el vidrio, ¿no? Se veía Y al otro día estaba todo helado, lleno de hielo, así que tampoco lo terminé sacando, digamos. Quien quiera hacer la prueba y comentarnos en el Instagram cómo le fue. Bienvenido sea, es una linda experiencia. Y si tiene un auto viejito, llevar una papa en la guantera siempre, por las dudas, ¿no? Sí. Bueno, espero que les haya gustado la información que trajimos hoy sobre los limpias parabrisas, ¿no? Y bueno, como siempre, visiten el Instagram, como ya ustedes lo dijeron antes, Andar Bien Radio. Van a encontrar todos los programas en directo, los anteriores. Y bueno, nos vemos en el próximo Retrovisor. Maravilloso, Cristian. Qué bueno este relato de un artefacto sencillo, pero que no ha logrado todavía ser mejorado porque es eficaz en lo que hace y realmente aporta la seguridad del vehículo de una manera impresionante. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias, Cristian. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Una correcta regulación evita daños graves en el cuello. Vos, ¿a qué altura lo tenés regulado? Este es otro consejo para andar bien. Bueno, y para ir ya cerrando, me queda una duda de la entrevista. ¿Podrían explicarnos bien qué es el aquaplaning? Aquaplaning, sí. Sí, aquaplaning, como Manuel en la entrevista contó un poco, que es el tema de cuando hay acumulación de agua sobre la ruta, sobre generalmente sobre la ruta, porque tiene que ver mucho con la velocidad que tenemos, con la que venimos en el vehículo. En la ruta, cuando se acumula agua, vos venís a una velocidad que es, cuanto más rápido es más favorable a que se dé esta situación, en que los neumáticos del vehículo vienen apoyándose sobre el asfalto y en un momento venís a cierta velocidad y los neumáticos quizás no están en condiciones. Entonces ese contacto entre el neumático y el asfalto se deja de tener y lo que está entre medio de los dos es agua. Entonces es como que estás planeando, viene como en agua, estás como planeando sobre el agua. Y es lo que contábamos, también que decía Manuel, de que en ese momento donde se separan, se está separando el contacto del vehículo con el asfalto, y entonces ya dejas de tener dirección, dejas de tener los frenos, y lo más probable es que en esa situación incluso se dé con inestabilidad en el auto, que empieza a tirar de un lado del otro y vos no podés corregirlo. Entonces, para disminuir esa condición, que más en las rutas nuestras, que se acumula un montón de agua, incluso de lado a lado, ya no son baches con agua. Son literalmente agua que cruza de lado a lado de la banquina. Bueno, lo que tenés que ir ahí, o sea, primero, antes que nada, es tener buenos neumáticos con buen dibujo para que evacúe el agua a medida que la rueda va avanzando. Y para que le demos tiempo al agua a ser evacuada, es favorable cuando venimos a menor velocidad. O sea, tenés que ir despacio y con buenos neumáticos. De esa forma evitas eso. Si venís a cierta velocidad, en un momento se va a dar que dejas de tener ese contacto. Así que más o menos el resumen del aquaplaning es eso. ¿Con qué tema vamos a ir, ya que estamos hablando de aquaplaning? De lluvia. No tengo el tema, pará, te digo. Yo tampoco tengo el tema. Vamos con Mil Horas. ¿Sí? Anoche te esperé bajo la lluvia, 2 horas. Sí, temón. Hoy muy buenos temas los de hoy, la verdad. Como un perro. Favorable el tema del agua en la música. Bueno, ahí vamos, Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. Llegaste, me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Por la 66. Sí. Se menea de Chicago hasta LA. ¿A dónde? 2000 millas. ¿Cuántos serán 2000 millas? Por 1,6, por 1, dicen que si seguís los números de Fibonacci, sí, es parecido a pasar de millas a kilómetros. No sé, una cosa más difícil. ¿Los números de qué? Los números de Fibonacci, la secuencia. Okay. Es más difícil saber la frecuencia de Fibonacci que saber, que no, saber la conversión. De matemática bastante, sí. Estamos entrando como a un nivel. Sí, tenemos, de yo ni sé los números. 1, 5, 9, no sé cuáles son los números de Fibonacci. No los hacemos. No. Bueno, volvemos al programa. Volvamos a la lluvia. Sí. Ya estamos embarrándola, así que mejor volvamos solo al agua. Saquemos el barro un poco, la tierra, y que sea solo agua. Conducir con lluvia, ¿eh? Sí, todo un tema, ¿no? Todo un tema. Todo un tema. Como repasamos, bueno, como tratamos hoy, el tema de la lluvia torrencial, es indispensable tener torrencial y no, gotitas incluso también, de tener funcionando limpia parabrisas en buenas condiciones con la escobilla. Zorrino también, lo que le decimos el limpiador de zapito. El zapito, sí. Que también es recomendable. Acá en Bariloche, porque se suele congelar y hay todo un tema con eso. El tachito que parece que se congela. Mucha gente recomienda, bueno, obviamente, alcohol. Claro, porque vos podés ir directamente y comprar el líquido para limpiar parabrisas. Y ya eso evita que se congele. Sí, mucha gente incluso hasta le agregan el limpiavidrios, el producto de limpiavidrios con el que limpia los vidrios en la casa para, sí, que quede menos manchado, como se dice. Sí, un poco de eso también, pero sí, algún otro líquido que no sea solamente agua para que no se te congele el tachito y al momento de usarlo lo tengas disponible. Después también hablamos del tema de... Las cubiertas. Iba a decir de desempañar el parabrisas, que habíamos hablado del tema de usar aire acondicionado también, en el caso de que lo tengamos, y no esperar a que caliente la calefacción y podamos... La media naranja, ¿no? Ahí dije una marca, espero que nos paguen. La franela, como plan B, ¿no? Franela sigue estando, no sabía que franela... No, la marca es media naranja, pero va, no sé, era la marca de toda la vida. Y la volviste a decir. Y así nos paga el doble, por lo menos. Bueno, un saludo media naranja entonces. La franela también no es lo mejor, sobre todo, bueno, lo que decía María hoy al principio, ¿no? Que si se pone, si la tenés sucia, o sea, la franela... Si es para desempañar, o sea, sacar la humedad de adentro, solo para eso. No es para otra cosa. No es para limpiarte las manos, no. Es para eso, porque si no, nada, querés desempañar y engrasás. Y es mucho peor, ¿no? Ahí que solo no para desempañar si lo usás. ¿Sí? Y es importante lo que dijo nuestro entrevistado hoy. Siempre la precaución de mantener las condiciones del auto, porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con lluvia. Cubiertas, frenos, parabrisas, desempañadores y, sobre todo, una condición responsable y cuidadosa. Sí. Perfecto. ¿Algo que quedó en el tintero por decir? Nos queda las escobillas minuto. También, cambiarlas como contó Cristian. Todos los años. Todos los años. Sí. Y nada, hay que anotar en algún lado el largo de la escobilla porque siempre es un chino saber si es 28 pulgadas, 23 sí, pulgadas, nunca sí. se sabe. O si vas con el auto, pasás ahí, te bajás, tengo el auto afuera y va... Sí. No cuesta nada. Y también el aquaplaning, el tema baja de baja velocidad de evitar, y tratar de frenar con el motor. Sí, perfecto. Bueno. Tal. Y bueno, ¿qué fue esto? Esto fue un programa hecho. Esto fue Andar Bien. Sí. Dale, un programa hecho. De reflexión vial. Hecho con amor. Hecho con amor. Siempre. Por la radio. De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.